Bienvenidas y bienvenidos al repaso del domingo y los números de la 21ª fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Game. Rosario Central no pudo con el practiquísimo Platense en Arroyito y el 1-1 final dejó con mal sabor de boca a los canallas, que no ven mejoras en el equipo. Para colmo, se vienen las elecciones y Tevez puso en duda su continuidad al frente del equipo rosarino. Analiza el mal momento de la Academia Rosarina su delantero, Facundo Buonanotte. La verdad que no nos deja satisfecho. Creo que dejamos dos puntos atrás que no hacen mucha falta. Y esa es la bronca. Creo que acá en local tenemos que ganar. No hay otro resultado, pero bueno, hoy no se dio. Tenía todo dado para ser puntero, pero Gimnasia se sigue desinflando. Sin ser más, Tigre le ganó 1-0 en el Bosque y dejó al Lobo a 5 de la cima. ¿Por qué? Lo explica su DT, Néstor Raúl el Pipo Gorosito. No tuvimos idea en ofensiva, nos faltó chispa, como que venimos sintiendo la acumulación de partidos. Necesitas en los últimos metros para desequilibrar un poco más de chispa, un poquito más de rapidez. Eso es lo que vi yo a grosso modo. Desde el banco, segundo tiempo se mejoró, fuimos, pero sin ideas, con muy poquita idea y es muy difícil. Racing la tenía jodida, perdía con Unión 1-0 aun cuando manejaba el juego, buscaba pero no encontraba y parecía que se alejaría otra vez de la pelea. Pero el fútbol es tan raro que cuando el Tateng empezó a jugar mejor, Racing lo empató y se lo terminó llevando por Carbonero casi a final del partido para seguir prendido en la pelea. El primer tanto de la Academia, Enzo Copetti. Sabíamos que teníamos que salir a ganar sí o sí. Por ahí nos dormimos en una jugada, pero este equipo sacó esa convicción que tiene, que demostramos el torneo pasado y por suerte lo pudimos dar vuelta. En San Marcos Sierras, provincia de Córdoba, el fútbol heavy se escucha en Radio Garabato, FM 88.3. ¡Punterísimo! A Atlético Tucumán se le puede criticar que tiene malos partidos, que a veces es peor que su rival, que las cosas le cuestan. Pero el decano tiene un sueño, gana cuando tiene que ganar y con el 3-1 frente a Estudiantes, mira a todos desde arriba una fecha más. Ganó el decano, es el único puntero y medio Tucumán está de fiesta. Así lo analizó su delantero, Mateo Coronel. Muy feliz por el triunfo, la verdad que es un partido muy complicado. Un rival que la verdad que es muy bueno, pero bueno, lo pusimos a dar adelante, gracias a Dios, así que nos quedamos con los 3 puntos. Pasaron 15 fechas desde que Vélez ganó su último partido. Pasaron 15 fechas para que el Fortín sumara de nuevo de a 3 en un partido complicado y por la mínima frente a Barraca Central. Pasaron 15 fechas y Vélez ganó por el penal convertido por Walter Bou. Si Dios quiere, vamos a seguir por este camino. La verdad que necesitamos una victoria para agarrar confianza, para seguir adelante, que no hacía falta. Y gracias a Dios se dio. Para hoy quedan Colón Argentinos y Aldo Civi Central Córdoba, ambos desde las 17. El único puntero del torneo es Atlético Tucumán con 41 puntos, seguido de Boca con 39. Hoy descenderían a la Primera Nacional Aldo Civi y Patronato. Saludamos a Belgrano de Córdoba, flamante campeón de la Primera Nacional, que el año que viene será parte del fútbol heavy. ¡Bienvenido, pirata! En el segundo tiempo suena el Tano Romano haciendo rock and roll. Nos reencontramos luego del cierre de la fecha 22, donde repasaremos todo lo que deje la Liga Profesional con el análisis y los testimonios de cada partido. Soy Diego Restucci y esto fue el Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima! Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.